Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García, a quien doy las buenas tardes. Muy buenas tardes. Están también ustedes con el operador Daniel Castellano y por último están también conmigo, su conductor Yospani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Jericó, con guión y dirección de Luis Alberto Lamata. Pero, ¿quién es Luis Alberto Lamata? Egresado como licenciado en Historia por la Universidad Central de Venezuela, Luis Alberto Lamata, nacido en Caracas en 1959, escribió desde muy joven para el cine y la televisión, donde ha participado en algunas de las telenovelas venezolanas de mayor éxito internacional, Topacio, Cristal, Señora, La Traidora y Las Dos Dianas. Filmó varios largometrajes dramáticos en video y dos cortometrajes para cine antes de estrenar Jericó en 1990, su primer largometraje. En 1984 estrena su primer cortometraje para cine. La más grande de sus creaciones y una de las mejores del cine venezolano de su época es Jericó, que acontece en un lugar de la selva americana a comienzos del siglo XVI, cuando un fraile dominico participa con sus miedos e ilusiones en una de las aventuras de conquista más crueles y alucinantes. Los 5 años que va a vivir entre los indios caribes lo convertirán en un ser completamente distinto del que salió de España. Jericó obtiene el premio Ópera Prima en Biarritz, el Gran Premio Coral en La Habana y el premio especial del jurado en Cartagena. Si Jericó fue una ambiciosa producción histórica, la segunda película de Lamata, Desnudo con Naranjas, de 1995, es también muy ambiciosa, con altos valores de producción, a pesar de los pocos recursos disponibles. Es una película de época ubicada en un periodo crítico de la historia venezolana, pero aquí el tono es más de leyenda, de los mitos caribeños y de cómo estos afectan la vida de dos seres. Partiendo de un cuento de Robert Louis Stevenson, Lamata nos trasplanta a mediados del siglo XIX en medio de una revuelta civil y nos presenta a un indio alistado en el ejército liberal que, huyendo para salvar su vida, encuentra a una mujer blanca, muda y hambrienta. Se crea entre ellos un vínculo misterioso y juntos vagan por el Caribe buscando una nueva vida. Desnudos con Naranjas participó en al menos 30 festivales internacionales y ha recibido reconocimientos en Sochi, Nuevo México y Trieste. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película Jericó. En el siglo XVI, Santiago, un fraile dominico, es el único superviviente de una expedición que salió en busca de los míticos mares del sur bajo la dirección del cruel Gascuña. Gracias a su fe cristiana, a su ardor misionero, se integra entre los indios caribeños hasta que, tras un incidente con el jefe de la tribu, se ve obligado a huir con su mujer y su hijo. Es detenido por los soldados españoles y acusado de hereje, lo que significa inquisición y tortura. Pero el verdadero secreto que los mercenarios quieren arrancarle es el lugar en el que Gascuña ha escondido 30,000 pesos en oro. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo y conoceremos al final, en la escala, nuestra escala, del 1 al 10, ¿qué posición usted le da a Jericó? Adelante, profesor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, primero que todo, hacer una confesión. Luis Alberto Lamata es mi amigo personal. Trabajamos juntos. Él se formó en una escuela en Venezuela. Se formó, quiero decir, como director, como fundamentalmente como director, porque eso es lo que estudiaba él en la escuela donde yo fui a dar clase en Venezuela. Él es un hombre fundamentalmente de televisión, como ustedes ven, tiene una gran cantidad de telenovelas dirigidas, es un hombre con mucho éxito en la televisión, pero es un gran cineasta también. Aquí yo quise también hablar de su segunda película, no solamente de Jericó, porque aquí lo muestra, y además lo muestra en una gama diferente, porque la otra película es muy distinta a Jericó, y sin embargo tiene la gran altura que logró aquí en esta primera, que fue su ópera prima. Pero yo quiero hablar hoy, este comentario inicial, hacerlo sobre las películas históricas. Como hemos dicho en otros programas, ya aquí analizamos una que también fue una magistral película, ¿cómo se llamaba? Batel. Batel trabajó muy bien con la dramaturgia. ¿Qué pasa con los temas históricos llevados a un espectáculo dramatizado? Sucede muchas veces que un guionista, un director, piensa que tiene un personaje célebre, no sé, grande de la historia de nuestras patrias, y que ya lo tiene todo con tener el nombre y la figura de esos personajes. Y no es así. La dramaturgia es muy cruel, porque cuando tú no la respetas, te pasa la cuenta. Y nada puede estar sobre, ningún objetivo puede alterar las reglas del juego del espectáculo. Y sucede muchas veces que tenemos, no sé, a Bolívar, y tú dices, ah, ya una gran cosa, y después gastas la plata, lo gastas todo, y la película no resulta. En la propia Venezuela hay una película sobre Sucre que tiene una reproducción de época extraordinaria, tiene buenas actuaciones, y sin embargo falla porque el espectáculo dramatizado no soporta que tú le leas un documento histórico, por muy riguroso que sea, por muy importante que haya sido en la historia, pero es antidramaturgia. Si no estás arriba de un conflicto, si no basas tu historia sobre la base de un conflicto que te permita una estructura, que respete las seis partes de una estructura, que haya una acción dramática de principio a fin, que tú prometas algo al principio y lo cumplas al final, te falla. Porque muchas veces las personas que escriben, los guionistas, que no saben dramaturgia, que son, relatan y muchas veces relatan bien porque coinciden con el tema que tiene, se lo posibilita. Porque la dramaturgia no es algo, como lo hemos dicho siempre, artificial, es la imitación de la vida. Cuando tú imitas bien la vida y hay un conflicto, pues vas a repetir esas seis partes de la estructura. Pero es mejor saberlo, estar consciente de que esas seis partes tienen un objetivo dentro del espectáculo y tú tienes que cumplir. Muchas veces no sucede esto y entonces la película aburre, la película no cumple los objetivos que se trazaron al principio, porque no basta con tener una figura histórica para lograr un espectáculo dramatizado. Hay que saber dramaturgia, hay que respetar la regla de juego, y aquí, desde luego, Luis Alberto Lamata lo hace. Ya cuando empecemos a analizar técnicamente el filme, lo vamos a demostrar que él respeta esa regla, y además de eso la oculta, porque no solamente hay que respetarla, sino que esté en oculta, que nadie se dé cuenta de que detrás hay una técnica muy específica, hay algo, una regla muy rígida que hay que respetar, y no, fluye como la vida misma, ¿no? Y ahí están las reglas del juego. O sea, la función de un guionista, de un dramaturgo, es ocultar eso, es ocultar la estructura, pero sobre todo cuando está trabajando con un género realista, como en este caso, que es una tragedia. Luis Alberto lo hace muy bien. Luis Alberto es una persona muy talentosa, sobre todo aquí, y muy riguroso además. La trama de esta película fundamentalmente sucede en una comunidad de la cultura cariña, que es de los Caribe, y él se metió y se adentró en todo lo que es los rituales, la vida de esa comunidad, y además la saca sin paternalismo. O sea, tú crees que son así los indígenas, porque no hay, muchas veces vamos, y porque son los indígenas, bueno, entonces lo tratas con paternalismo, idealizas esa situación, y aquí no está idealizada. Aquí está todo, ahí dentro de eso hay gente, son seres humanos. O sea, el tratamiento que le ha dado Luis Alberto a esta etnia es como debe ser, o sea, como seres humanos, no idealizándolo, ni como en otras películas que tú ves que hay un criterio, discriminador alrededor de esa etnia, de esa cultura. No, aquí están tratados como seres humanos y después vamos a analizar cómo es que lo logró. Bien, yo le propongo ahora, profesor, y le propongo también a nuestras amigas y amigos que nos escuchan desde casa, que escuchemos algo de música. Precisamente no encontramos la música de la banda sonora de este film, pero vamos a escuchar algo bien venezolano, ¿eh? Sí. Simón Díaz, con Tonada de Luna Llena. Disfrutemos. Amigas, amigos, este es Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y hoy estudiamos el filme Jericó, una cinta venezolana con guión y dirección de Luis Alberto Lamata. Profesor, adelante. Bueno, esta es la parte técnica, explicar cómo la regla de juego para después poder adentrarnos en lo que hizo Luis Alberto con estas con esta técnica. Esta es la parte que siempre tenemos que repetir, porque desde el punto de vista dramatúrgico existen nada más que tres estructuras: la estructura clásica aristotélica, que es la que nos va a ocupar hoy, la estructura de progresión acumulativa, que es un cine más complicado, y la estructura de Carnaval o Menipea, que todavía es más complicada esa estructura, porque es muy libre y es muy riesgosa. Nadie utiliza esa estructura. Hay dos o tres películas en la historia de la cinematografía que la han usado, pero con objetivo muy claro, porque, repito, nadie, una película es un arte muy caro y nadie arriesga plata con esa estructura tan riesgosa y tan difícil y tan libre. Esta que nos va a ocupar hoy, que nos ocupa hoy, es la estructura clásica aristotélica, que, como hemos dicho en innumerables programas, trabaja con acciones dramáticas. O sea, siempre hay un conflicto, siempre hay bandos en pugna, siempre hay alguien que está luchando por algo y algo o alguien que se opone. Y al final, o bien un bando vence o un bando asume al otro. Siempre sucede así. Digo que asuma al otro porque, por ejemplo, cuando hay en el amor, por ejemplo, hay un hombre que enamora a una mujer, la mujer lo está pensando, y no se trata de que venza al otro, sino de que asimila. O sea, son dos seres, dos unidades, y de pronto se convierten en una, ¿no? O por lo tanto, no siempre es que venza, sino que asimila al otro. Las reglas del juego aquí son muy rígidas. Hay que respetar, digamos, el punto de arranque, es para ubicar al espectador, decirle dónde sucede, cuándo sucede, a quién le sucede y por qué le sucede. De todo eso desde el punto de vista de la representación, de la actuación y de los conflictos que se van planteando para desarrollarse después. Después viene la exposición, que en la exposición sirve para potencializar los bandos en pugna. ¿Por qué esta persona necesita luchar por lo que quiere y qué posibilidades hay es de que algo o alguien se le oponga? Hasta que surge la tercera parte de la estructura, que es el punto de giro, que es el momento donde se complica la historia. Ya desde ese momento, por eso el cine, digamos, comercial valora tanto esto, porque en ese momento que surge el punto de giro, ya el espectáculo se mete en el bolsillo al espectador, porque ya quieren saber qué es lo que va a pasar, quién gana, quién sale vencedor aquí. Viene después lo que se llama el desarrollo, que es el momento donde se ensayan la fuerza de los bandos en pugna. Esa es la parte, siempre lo digo, la más riesgosa. Le hago mucho hincapié a los alumnos en ese sentido, y ahí hay que trabajar con bloques que son pequeñas acciones que de la misma forma, de distintas formas de luchar por lo mismo. ¿Para qué? Para no aburrir al espectador, porque si estás luchando por una misma cosa y lo haces de la misma manera, pues puede cansar al espectador. Hay distintas cosas. Belinda Seeger, que es una especialista norteamericana, una gran dramaturgista, le llama a eso las barreras, las complicaciones y las reveses. O sea, hay bloques que terminan en barrera, terminan en complicaciones. Los reveses sí se guardan para momentos muy clave, porque salir de un revés es muy difícil, ¿no? Por lo tanto, por lo regular, el revés es el clímax, no se utiliza en esto, pero sí las barreras y las complicaciones, barreras y complicaciones. Hasta que hay un momento que eso puede ir a parar a distintos lugares, pero hay un momento que te lo reorganiza, que en el teatro se llama segundo punto, en el teatro se llama escena necesaria, que en algunos especialistas de cine le llaman segundo punto de giro. A mí me gusta llamarle preclímax, porque está en función del clima, ya reúne toda la historia y la lanza directamente hacia el clima donde va a resolverse el problema. Y finalmente, muchas veces ni existe el desenlace, porque si toda la información está en clima, no hace falta un desenlace. El desenlace es para atar cabo suelto, algo que sin esa información no se entendería algo, y ya no hay conflicto, por lo tanto debe ser breve. Esa es la técnica a utilizar. en este tipo de estructura, y Luis Alberto Lamata lo usó. Hay una modalidad que después, cuando empecemos a analizar esta película, voy a detenerme en ella, que la usa Luis Alberto, que la usó Chaplin, por ejemplo, en la película que analizamos hace poco, recientemente, que se repite aquí. No siempre sucede así, pero aquí se repite. Después hablaremos de esa modalidad. Entonces, eso en cuanto a estructura. En cuanto a género, esta es una tragedia clásica, tiene el tono desde el principio, te va a dar, porque eso hay que respetarlo. Si bien la estructura te le da cuerpo al relato que estás haciendo, el tono lo da el género. Y en este caso, desde el principio, desde la primera escena, tú te chocas. Esa es una información que tienes que darle al espectador también, en qué tono está contado esto, qué género va a ser. El público no sabe de género, pero sí siente que hay un tratamiento especial. Si es una comedia, enseguida tú ves que hay elementos, que hay un ritmo diferente, una tragedia más tema, más densa, y la propia música, la propia edición te va a ayudar a dar ese tono diferente, porque estamos, y tú desde el principio tienes que establecerle al público el código que vas a utilizar para relatar esa historia. Aquí desde el principio, desde las primeras escenas, lo pueden comprobar los espectadores, los oyentes lo pueden comprobar en internet, la película está en internet y se puede ver bien. Desde que sale la primera escena, tú te das cuenta de que es una tragedia, que eso tiene el tono de los cantos a los dioses, que es lo que hace la tragedia, ¿no? O sea, la muerte o la frustración van a estar presentes ahí, porque esa es la función y el tono que te da la tragedia. Así, desde el principio está ese tono. Ya hemos dicho en otros programas que para que haya una tragedia tiene que haber una muerte trascendental, una muerte física, pero muerte puede haber en cualquier género. Ahora, aquí es trascendental, aquí es o muerte o frustración trascendental. Aquí, como vamos a ver después, la gran frustración de este monje por lo que él se había trazado cumplir y no puede cumplir, por lo que vamos a explicar después, termina en una gran frustración, y por lo tanto es tragedia. Es tan tragedia como si él hubiese muerto en su batallar, ¿no? Pero es frustración, en este caso es frustración. Para que haya una tragedia tiene que haber o una muerte física del protagónico, del antagónico o de la presa codiciada. Tiene que haber. Siempre hay también una mala costumbre, un mal hecho, muchos críticos dicen los protagonistas. No, en toda película hay un solo protagonista y hay un antagonista, y puede haber una presa codiciada, si es que están luchando por una presa codiciada. Para la dramaturgia no existe eso de los protagonistas, existe uno. Él es el protagonista, aquel es el antagonista. Bueno, si hay la muerte, si en la lucha de esos dos bandos en pugna hay una muerte física de alguno de ellos que convierte el hecho en trascendental, o una frustración, estamos en presencia de una. Y eso se determina en el clímax. Se le da el tono, desde el principio tiene un tono, pero el que certifica que es una tragedia o que es una comedia es el clima. El tipo de solución que tuvo ese conflicto es el que te va a decir si es un género realista, si no lo es, si es tragedia, comedia, o si son los tres géneros no realistas, que es la tragicomedia, la farsa y el melodrama. En este caso estamos en presencia de una tragedia, y después, cuando entremos a analizar la película, vamos a explicar por qué. Comenzando ya desde este momento, profesor, podemos decir que se trata de una buena película venezolana. Sí, de una magnífica película. Para mí la mejor película que yo he visto de Venezuela. Yo trabajé 5 años en Venezuela, o sea, conozco bastante del cine venezolano. Para mí esta es la mejor película, y del tema de la conquista, para mí es la mejor película, incluso comparada con otras películas norteamericanas, europeas, que han tratado el tema. Para mí Luis Alberto logró un clásico que trata el tema de la conquista. Qué bien, qué bien. Pues sí, porque hay varias películas que abordan sí, el tema. Cómo no, cómo hay no. Varias. Sí. Y no son malas, yo he visto algunas muy buenas. He visto algunas muy buenas, ¿no? Sí. En el caso de Jericó no lo he visto, lo confieso. Y ahora, por supuesto, esa es una de las estrategias de este programa, claro, que nos acerquemos

en este filme. Sí, como ya habíamos adelantado, se trata de una estructura clásica, y la estructura clásica tiene una acción base. Esa acción base, y ahí es donde está la peculiaridad, que no es originalidad. Entonces, habíamos hablado, por ejemplo, en el programa que hicimos del análisis de la película de Chaplin, de La Quimera del Oro, pasa lo mismo que sucede aquí en esta película, y voy a explicar. Los bandos en pugna, en este caso, son el fraile y los españoles que vienen a la conquista. Dentro de esos españoles, en Venezuela se produjo una modalidad en etapa de la colonia, que había, España le dio a ciertos militares alemanes, le dio varias misiones, y eso es una peculiaridad que sucedió. Yo no sé si en otros países latinoamericanos sucedió, pero en Venezuela se dio. Al frente de estos conquistadores no venía un español, venía un alemán muy muy sanguinario, muy, y este sacerdote venía, él era un hombre puro, un hombre bueno, como el padre de las casas, así, o sea, que se puso al lado de los indios y que veló por los indios y defendió a los indios. Bueno, este hombre creía en su misión evangélica, y vino a salvar las almas impuras de los indígenas. Él lo hacía de buena voluntad, pero se encontró con este alemán cruel, este alemán que no creía en nada, que lo único que quería era enriquecerse y el oro de América. Bueno, aquí está, porque el fraile cuando ve esa situación, que ve la crueldad de esto, se quiere ir de eso. Y hay unos expedicionarios con ellos mismos que roban un tesoro, que es el tesoro donde en la sinopsis tú mencionabas, de Acuña, que se van con eso, y él aprovecha para irse con ellos. Ahí está el punto de giro de esta situación. ¿Por qué? Porque ahí se complica la historia. Porque entonces viene lo que yo le llamo la peculiaridad de esta película, que tú no ves al bando en pugna de los españoles buscando al fraile. Tú no lo ves buscándolo, pero se supone que él pertenece a ese, no pertenece a los indígenas, y que lo están buscando durante toda la película, lo han estado buscando, pero eso no se dramatiza. Al final aparecen los españoles y se llevan a... Pero la acción siguió viva, porque la, igual como tú viste que analizamos aquí La Quimera de Oro, que el problema de la búsqueda de dónde está escondido el oro también en esa montaña, aparece el hombre que aparece que la memoria le ha fallado, y entonces recuerda dónde está el oro y van donde está buscando el oro. Mientras tanto, eso está sostenido, porque esa es una acción que se abrió en un momento determinado y no se ha cerrado. Aquí pasa igual, aquí él se escapa y viene acciones subordinadas que tienen que ver con la comunidad indígena, donde va sucediendo, donde también hay acciones muy interesantes, y tú dices, la película es dispersa. No, después aparecen los españoles y rescatan, para mal, rescatan al español y lo frustran todo. Bueno, aquí está. Entonces, el detonante es la expedición misma, porque ni siquiera es la conquista, no, sino esta expedición. Sí, porque otras conquistas hubiesen producido otros hechos, pero esta es la que él da pie a esto. El intento, el fraile escapa de la crueldad de los expedicionarios españoles, donde venía al frente de ellos un alemán, ya lo dije. La oposición, el fraile pertenece al grupo de los expedicionarios españoles. O sea, él pertenece al otro grupo. Esa es la contradicción. El cambio de equilibrio, los expedicionarios españoles hacen prisionero al fraile. Y eso es lo que produce la frustración y la locura, porque al final hay una escena donde él pierde la razón, porque él durante todo el tiempo se ha estado cuestionando su misión. Hay un proceso que de plano se convierte también en una acción dramática, pero una acción dramática que está al interior del fraile. Él viene con todos los criterios de la conquista española desde el punto de vista de la iglesia, y él empieza a cuestionarse. Después vamos a ver algunos de los criterios que él da y toda la vacilación. Siempre hemos dicho, se lo digo a los alumnos, que cuiden mucho, porque a veces se escapa, tú no sabes dónde está la acción dramática. Un personaje que vacile es una acción dramática. es, yo le digo, le hago esta imagen, es como si tuviera un angelito aquí en el hombro y en el otro hombro tuviera un diablito. Este le dice, haz eso, y el otro le dice, no, no lo hagas, porque, o sea, la vacilación siempre produce una acción dramática. Claro. Y esa acción dramática está en el fraile. Él va a cumplir su misión, pero empieza a dudar de si esos seres humanos, además lo está viendo con el convivir con esa comunidad. Él va a catequizar a la comunidad indígena y termina catequizado por ellos. Esa es una acción dramática muy clarita que se produce dentro de la, y vamos a explicar. En la acción subordinada número uno, ya dijimos que eso está avalado por la búsqueda del fraile. No la vemos, pero vemos un resultado y por lo tanto es tan valedero como si la hubiésemos estado viendo. Claro. Bandos en pugna, el fraile versus la tribu. El detonante, la captura del fraile por la parte de la tribu. O sea, la tribu, hay un momento determinado que cuando ellos están perdidos, que ya ha habido canibalismo y todo, porque se quedan y no tienen comida, lo único que tienen es el oro que lleva el otro ahí, pero no tienen comida, y hay un momento determinado que fraile ha descubierto que esos españoles han matado a un indígena para comérselo. Cosas bárbaras como sucedieron en la conquista. Bueno, el intento, el fraile quiere convertir al cristianismo a los miembros de la tribu. Oposición, la tribu tiene sus creencias mágico-religiosas. Con el cambio de equilibrio, la tribu convierte al fraile. O sea, es todo lo contrario. Eso no es el único caso. Luis Alberto ha contado en entrevista que yo he leído de él, que eso en Uruguay también se dio un gran sacerdote que vino a catequizar y terminó convertido a la cultura indígena. Bueno, aquí tenemos la acción subordinada número 2, bandos en pugna, los indígenas versus el fraile. El detonante, la llegada del fraile a la tribu. La forma de manifestarse, el intento, el indígena trata de conquistar al fraile. La indígena, porque hay una, ella no sabe que el cura tiene que ser casto y puro, ella lo ve un hombre, ella no es nada, y se enamora del fraile, ¿no? Y entonces la oposición, el fraile ha hecho voto de castidad, no puede. El cambio de equilibrio, al ser el fraile asimilado por la tribu, la indígena logra su objetivo y tiene un hijo con él. O sea, él llega a eso. Hay escenas muy muy simpática, porque él es simpática por la situación. Están en la casa de los indígenas, donde viven en colectividad ahí, y el cacique está haciendo el amor con su pareja. Y el fraile no quiere mirar para allá, no quiere ver nada de eso, no quiere ni oír ni mirar nada. Pero entonces el indígena, que no se da cuenta, el cacique, que es normal para él. Para él normal, ve que él está ahí, es un hombre solo, y llama a otra y le dice que vaya con él. Y entonces él no quiere, pero ella empieza a conquistarlo. Hay cosas muy simpáticas, como debe haber en toda tragedia, que hay momentos de equilibrio, no claro. Todo es tragedia, sino hay un momento, y esa parte es simpaticísima, porque vemos al cura batallando con su naturaleza de hombre, que le va dando una respuesta diferente a lo que su ideología es. Una pequeña válvula de escape, ¿no? Exactamente, ahí sucede eso. Bueno, acción subordinada número 3, bandos en pugna, la tribu versus otra tribu. Ahí empieza el detonante, la llegada y asimilación del fraile a la tribu, el mismo detonante anterior. Pero la forma de manifestarse en la acción dramática es la siguiente: intento, el fraile ya está integrado a la tribu que mencionamos, a los caribes de ahí. Oposición, la otra tribu quiere apoderarse del fraile, vienen a hacer un trueque. Le traen animales, pues quieren otras cosas, fruta, otras cosas, y el de la tribu que viene le dice que no, que el fraile, que se quieren llevar al fraile. Y él no quiere. Y dentro de la tribu hay indígenas que no simpatizan con el fraile y quieren que se lo lleve. Esa es una contradicción que hay ahí. Hay hasta la imagen dentro de la tribu del que él, digamos, lo que podríamos llamar nosotros el militarista dentro de la de eso, el agresivo, que representa a la parte, digamos, del ejército dentro de esa tribu, la parte más bélica. Y entonces ese no le gusta al sacerdote y quiere que lo truequen, que lo cambien por cualquier cosa, por un tigre que trae ahí. Entonces, el cacique ya ha hecho amistad con el fraile, lo ha asimilado y no lo quiere dar. Y eso ocasiona que eso, esa tribu se queda por la noche ahí y tratan de secuestrar al fraile. Y en el intento de secuestrarlo sale el cacique y una flecha mata al cacique. Entonces le echan la culpa al fraile de la muerte del cacique y lo expulsan con su mujer e hijo, porque ya ha pasado el tiempo y ya él está asimilado. Lo expulsan de ahí. Entonces empiezan a pasar mucho trabajo él con la mujer y el hijo. Y un día que está cazando él para alimentar a su mujer y a su hijo, siente unos cascabeles por ahí, siente, y los pasos de un caballo, la carrera de un caballo, y de pronto le cae una malla arriba de él y lo capturan los españoles, y ahí termina la historia, porque se lo llevan cautivo y él empieza a, lo tienen en una casa de adobe ahí preso, y él ahí está con sus reflexiones y su medio locura, y de pronto hay otro fraile muy jovencito que acaba de llegar a América, y él se burla de él, como que él ha estado cambiado totalmente por la nueva, pero ya en medio de una locura, ya está totalmente enajenado. Hay cosas aquí que me da pie a leer ciertas reflexiones que hace él cuando hay una parte muy linda, porque él llega a conclusión. Bueno, no voy a leer todas las reflexiones que hay. Hay un diario que se va llevando, que es como el narrador. El narrador, al principio él está dentro de todos los que han venido en esa invasión, vamos a decirle, de los españoles acá a América. Viene la hermana del fraile, y entonces la hermana al principio se opone a que ella vaya, se adentre en el continente para la conquista, y quiere dejarlo ahí, y él también en un momento determinado no quiere ir en esa expedición, pero lo obligan, los sacerdotes superiores a él lo obligan a ir, y entonces esa hermana sirve para narrar, es como si ella se hubiese apoderado después del diario de él y nos narra la película. A veces yo siento como que no está bien justificado, y pienso además que ni siquiera había que justificar esa narración. Hemos visto películas que de pronto hay un narrador y no está justificado, no tiene que ser un personaje dentro de la historia. Pero aquí él quiso que fuera la hermana, a lo mejor tiene alguna simbología que a mí se me escapa, la hermana de él la que relatara, leyera el diario. Y hay algo que él llega a conclusión que a mí me parece muy bonito, porque él llega a una objetividad tal que dice esta reflexión: la felicidad es un relámpago en la noche. Quien ha sufrido como yo ha sufrido y ya lo sabe todo. Encerrado en esta prisión, busca desde el anillo del fuego. Hoy voy tocando a todas las puertas del laberinto, y si me dicen loco, no es por haber perdido la razón, es por haberlo perdido todo menos la razón. ¿Qué me queda entonces de la vida? Nada. Que no pueda soñar o pensar, pues el paraíso solo existe en mi cabeza. En la oscuridad de mi encierro me queda la ilusión de un mundo diferente. Dios, aún te llamo, y aunque no me escuche, Jericó no ha caído, Jericó está en mi alma. Y entonces hay otro momento que dice: la felicidad es la sonrisa de mi hijo y la piel de mi mujer. Maravillosas palabras, Sí. Maravillosas palabras. Y hemos concluido la parte de análisis de nuestro programa en torno a la película Jericó, como habíamos dicho, una película venezolana, con guión y dirección de Luis Alberto Lamata. Yo propongo que escuchemos ahora de nuevo música, también del propio Simón Díaz. En este caso el título es Sabana. Se asoma con la luna. Sarana. Sarana. Bien, amigas, amigos, concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Simón Domínguez comenta que le ha maravillado el tratamiento de los indígenas, que se ve que detrás hay una muy buena investigación étnica. Sí, sí, de eso hemos hablado y lo hemos comentado con Simón. Y es verdad, esa reflexión, bueno, ya queda expresado en lo que anteriormente he dicho, la investigación muy seria, y cuando uno conoce a Luis Alberto se da cuenta de que es un hombre con ese rigor, o sea que cualquier cosa que se vea de él detrás tiene mucha honestidad, y en este caso no solamente honestidad sino también una rigurosa investigación. Edgar Parra señala que se ve la mano férrea de un buen director, porque evidentemente los indígenas no son actores profesionales. Exactamente, ahí me maravilló también él como director, porque hay algunos mestizos que están utilizados como actores que tú te das cuenta de que sí, que tienen alguna experiencia histriónica, pero la mayoría son miembros de la tribu, exactamente de esa comunidad. Y él, yo me imagino que haya hecho una selección, que haya trabajado con ellos y todo, porque actúan, uh-huh. Se ve con mucha naturalidad, se ve muy orgánico todo el trabajo de los indígenas. Jacqueline Erazo dice que es una maravilla. Ahora, luego de haber pasado 2 años de estudio con usted, y poder determinar dónde está la estructura y los distintos géneros que intervienen en un film. Sí, ahí está, esa tiene esa modalidad que ya expliqué. Hay un momento determinado que desaparece, no, él se escapa, pero él pertenece a los españoles, y los españoles, se evidencia que lo han estado buscando, porque cuando lo capturan se ve que han pasado mucho esfuerzo, aunque él no narra esa parte, pero ya he dicho en la película que tú mencionaste de la Quimera del Oro, pasa lo mismo. Hay un momento determinado que se te pierde la acción base, pero después surge otra vez y le da la unidad necesaria a el relato. Eulalia Álvarez, Lali, dice que tuvo que esperar al clímax para determinar dónde estaba la acción base, que pensó que era el conflicto en la comunidad, pero luego se dio cuenta que estaba en el rescate o captura del sacerdote. Sí, exactamente, es lo mismo que hemos dicho. Me alegra mucho de que ellos se dan cuenta, y me alegra que ni siquiera hacen preguntas, que están haciendo comentarios. Sí. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Se ve que han aprendido. Eso es importante, da sí. La medida de que las clases que han recibido les han servido de sí, mucho. Cómo no. Bien, profesor, hasta aquí este espacio dedicado a los oyentes. Ahora, yo quisiera, porque hemos llegado al momento culminante del programa, ¿no? Al clímax del programa. Quisiéramos conocer, en esta escala del 1 al 10 que tenemos en punto de giro, ¿en qué sitio usted ubica Jericó? Un 10 sin vacilar y sin nada, por todas las virtudes que le hemos visto, por la perfección, porque aquí no he podido hablar de muchas cosas, como por ejemplo, es la iniciación, a este sacerdote le hacen una tremenda iniciación con las drogas para lograr un traslado a más allá, como el chamán que le, todas las cosas que le hacen y toda la factura, la utilización, no hemos conseguido nosotros la música original de la película, no la hemos hallado en ningún medio. ¿Y por qué? Porque se liga con el diálogo y todo, y yo quería traer la música sola, pero no la encontré. De Gatorno, que es uno de los grandes compositores venezolanos, una música exquisita, una música sacada del sonido de la selva, del sonido, de muy linda música, o sea que tiene, no solamente es lo bien hilvanado que está toda la historia, la estructura, el género, cómo está bien utilizado, sino la factura, tiene una factura de espectáculo, no es solamente contar una historia. Yo se lo digo a los alumnos, no basta contar la historia, esto tiene que tener una factura, un acabado. El arte está en la forma, la connotación social está en el contenido, pero el arte está en la forma, hay que respetar, hay que cuidar la forma, y aquí Luis Alberto lo ha hecho magistralmente. Un 10, sin vacilación, un 10. Pues ya han escuchado ustedes, la película Jericó obtiene por nuestro amigo el dramaturgo y profesor Gerardo Fernández García la máxima puntuación de nuestra escala en punto de giro. Ahora, una última pregunta, solo por curiosidad, pero que también puede servirle de mucho a nuestros oyentes, profesor. ¿Por dónde anda el cine venezolano? Ya que estamos hablando de esta película venezolana. Bueno, ahí ahora se ha creado ahí la industria, ha tomado mucha fuerza, están haciendo una bastante película. Yo no te podría decir en cuanto a calidad, uh-huh, porque no estoy al día de hace muchos años que yo salí de Venezuela en el 2002. Y hay toda una producción que no conozco en detalle, pero sí sé que hay mucho estímulo al cine, que se ha creado una ciudad cinematográfica, y lo sé por las noticias que me llegan, por los cineastas, que se está produciendo mucho. No sé en cuanto a calidad. Claro. Yo, para mí, sigue siendo Jericó la mejor película que he visto de Venezuela. Pero no puedo asegurarlo porque ya le digo, desde el 2002, ¿cuánto hace? 11 años que yo salí de Venezuela. Claro. Bien, amigos, llegamos al final. Estuvimos con ustedes el operador Daniel Castellano. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa más de Punto de Giro. Hablo para ustedes su conductor y amigo, Josvani Acevedo Ramos. Chao, y como siempre digo, que tengan una feliz y linda tarde de noche. Giro, ecuatorianos, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.